pesce dura il rio, sciuscio de campo, tierrita marrón, soy silencio y brisa que abraza un viento canto. Cantan mis hermanos porque el dolor de ellos es mi dolor, canto a los antiguos porque en su tierra yo estoy. Peleando por un derecho ancestral, devuelvan sus tierras, ellos las saben cuidar. Soy voz de mi pueblo, soy mi guitarra encendida de sol, la tierra reclama, da lumbre a mi corazón. Para los pueblos sin voz, originario. En el hondo fulgor de tu raza agreste, de tu letanía y pasado esencia, y busque los rasgos más puros que me persiguen hoy día, y me avergüenzo de la vergüenza que el hombre siente por su origen, cuando niega ese origen acábico, americano, desangrado por siglos de indigencia, de olvido, de injusticia, cuando no se levanta la cabeza de algún político actual y calla y niega en su silencio la historia de su pueblo antiguo. Me avergüenzo de la vergüenza que el hombre siente por su origen. Me avergüenzo de la vergüenza que el hombre siente por su sangre y por sus hermanos. Mineras, desmonte y sojización, desalojo y muerte,